Hace 16 años, los grupos de Costa Grande defendieron la copra. Establecieron una cooperativa que regulara el precio, y el hambre, y el trabajo. Los terratenientes dijeron que 3 centavos por kilo de copra no podía ser la vida, pero prepararon las paredes para la sangre. Pronto fueron 3 veces 3 millones. Imponer falsos dirigentes en México es fácil. El gobierno revolucionario lo solapa. Cuestión de sangre fría. El kilo de copra llevaba ya 25 centavos como fondo, pero lo compraban a la mitad. Es coco verde y no sirve. Vale 50%. Y el que no quiera venderlo paga traslado, o no sale la copra. En cada asamblea intervenía el ejército. César del Ángel fue el líder coprero. Y en las casas y en los rostros empujó a la confianza cuando llegó a dirigir la cooperativa. Pero cuando comienza la justicia en un país, la detienen si todo lo que rige es injusticia. Los terratenientes se unieron e invitaron al gobierno revolucionario a cenar. El 27 de agosto de 1967, los copreros quisieron entrar a su local de la Asociación Coprera de la Costa Grande de Acapulco, Guerrero. Pero ya Amador Hernández de la CNC había ordenado la represión, porque el gobernador se lo había ordenado a él. Los copreros quisieron entrar y comenzó la balacera, oficial, con escarapela tricolor y plan de táctica con sello mexicano. A mansalva disparaban los agentes de la judicial y los francotiradores adiestrados desde las azoteas, las puertas, las ventanas. Disparaban, disparaban. Los copreros caían agujereados mientras los asesinos recargaban sus armas. Caían con gran número de ojos, de espaldas, de sangres, con la ira contenida, sin respuesta. Tirados, amontonados, amortajados por la pólvora. Sus 40 cadáveres murieron hacia adentro, como los cadáveres campesinos de Atoyac. Solo estaba la grandeza del hombre frente a la revolucionaria institucional mentira mexicana. A Lucio Cabañas lo acusaron de más de 10 delitos. Desde entonces se fue a las montañas. Ahí nos espera. Y ya vamos.